Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. El Saliente se suma a la campaña en defensa por el empleo de las personas con discapacidad, una iniciativa que ha unido a los 5 centros especiales de empleo de carácter social de la provincia. Peligran cerca de 1.000 puestos de trabajo que dependen de la nueva norma de la Junta de Incentivos para la Contratación. Les saluda en nombre de todo el equipo Clara Aznar. Cerca de 1.000 trabajadores, lo avanzábamos en la entradilla, en el sumario, están pendientes en la provincia de Almería de una orden de apoyo al colectivo de personas con discapacidad. Se trata de los incentivos para la contratación del sector. El Saliente, cuyo centro especial de empleo echó a andar en el año 92, se ha sumado a la campaña en defensa de este empleo. Su presidente es Matías García Fernández. Matías, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, ¿cómo nace esta campaña y por qué? ¿Cuáles son los objetivos? Esta campaña nace aproximadamente en el mes de marzo de este año 2014 como consecuencia de la derogación de la orden que regulaba los incentivos a la contratación de personas con discapacidad en el Centro Especial de Empleo. Esos incentivos son el 50% del salario mínimo interprofesional, la exención del 100% de la cuota a la Seguridad Social y también la posibilidad de poder recibir una subvención para la adaptación de puestos de trabajo cuando la discapacidad de la persona así lo requiera. Como consecuencia de la derogación de esta norma, bueno, también la conversión en indefinido de las personas con trabajo temporales estaba subvencionada con 12.000 euros. Ante la derogación de esta norma, los centros especiales de empleo que dependen de las entidades de la discapacidad acordamos poner en marcha un plan de comunicación que diera a conocer a la sociedad la labor que vienen desarrollando estos centros especiales de empleo, las actividades que desarrollan, el número de trabajadores que tienen, las cifras de negocio de estos centros especiales de empleo y, bueno, en función de la actuación de la Junta de Andalucía, ir intensificando la campaña con algún tipo de movilización en el caso de que no fuera aprobada una nueva norma que mantenga los incentivos a la contratación de personas con discapacidad en estos centros y que tienen como objetivo compensar las posibles bajas en la rentabilidad de estas personas como consecuencia de su discapacidad y que estas entidades puedan ser empresas competitivas dentro del sector en el que trabajen. Hablamos de un calado social importante, sobre todo para un sector que siempre tiene dificultades y hay que protegerlo especialmente a la hora de insertarse en el mercado laboral. ¿Por qué decide la Junta derogar esta norma de apoyo a la contratación de las personas con discapacidad? No sé si están los recortes. No entendemos por qué decide derogar esta norma cuando en realidad la última norma que regulaba estos incentivos data del año 2010, está relativamente reciente, teniendo en cuenta que la anterior norma tuvo una vigencia pues, de más de 20 años, no entendemos por qué, si no es por el tema de los recortes e intentar pues también aquí reducir los presupuestos, ¿no? Gasto. Estamos a la espera de que se publique. Parece ser que hay un compromiso de la Dirección General de Políticas Activas de Empleo de sacar en las próximas semanas la nueva orden. Este viernes en concreto hay una reunión en Sevilla de una asociación de centros especiales de empleo a nivel de Andalucía en donde el director general va a estar presente y explicará los motivos de por qué no ha salido ya la nueva orden que llevamos prácticamente el año entero sin haber podido solicitar esos incentivos y esto pues nos pone en dificultades económicas y sobre todo nos dificulta el resultado al final del ejercicio ya que el saliente aproximadamente percibió por este concepto el año pasado 360.000 euros. Claro, si de golpe sufre un recorte de esa cuantía, es posible que la cuenta de resultados de este año sea negativa, lo que nos va a dificultar la gestión, ya que hasta ahora nosotros no hemos tenido problemas de financiación. No nos ha importado pagar gastos financieros con tal de que los trabajadores cobren puntualmente. En el caso de tener una cuenta de resultados negativa, la cuenta de pérdidas y ganancias que arroje resultados negativos, probablemente los bancos desconfiarían de financiar a una entidad que da unos resultados negativos. Y esto, pues, lógicamente supone un problema importante para la liquidez de la asociación y poder hacer frente a las nóminas de los trabajadores, que tengo que decir que durante estos años de crisis hemos hecho frente puntualmente. No ha habido ningún mes que los trabajadores hayan cobrado después del día 5. Sin embargo, otros centros especiales de empleo sí han tenido que recurrir a créditos bancarios para poder sostener un poco su situación económica. Sí, nosotros también. Nosotros hemos recurrido a pólizas de crédito, ya que, como sabes, pues el tiempo medio de cobro está entre los 3 y 4 meses de los servicios que nosotros prestamos, y por tanto, como el volumen es un volumen importante de servicios, pues inevitablemente tienes que recurrir a pólizas de crédito, y hemos recurrido, y eso es lo que comentaba. Probablemente a partir de ahora tengamos mayor dificultad para acceder a esas pólizas y tengamos que sufrir retraso en los pagos a los trabajadores si no se resuelve esta situación. Hablamos de 5 centros especiales de empleo de carácter social en la provincia de Almería. ¿Qué es un centro especial de empleo para las personas que no sepan darle su significado adecuado? Un centro especial de empleo es una calificación administrativa que da la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía a cualquier empresa que integre en su plantilla a más del 70% de trabajadores que tengan una discapacidad superior al 33%. Ese es el requisito que hay que cumplir. Pueden solicitarlo tanto empresas privadas como entidades sin ánimo de lucro, es decir, cualquier empresa puede ser calificada como centro especial de empleo siempre y cuando presente un proyecto de viabilidad y de creación de empleo en el sector de las personas con discapacidad, ya que más del 70% de la plantilla tiene que estar integrado por personas que tengan una discapacidad superior al 33%. Hablamos de unos 1.000 puestos de trabajo en situación de verdadera inestabilidad ahora mismo. ¿Cuántos corresponderían al saliente? Al saliente, en torno a 300 puestos de trabajo, que tengo que decir que no todos están en el Centro Especial de Empleo, sino que hace unos años el saliente creó la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad para llevar a cabo proyectos sociales, y en esa fundación pues hay una serie de personas que tienen el perfil para trabajar en los proyectos en los que lo hacen, y que son solo los trabajadores del Centro Especial de Empleo, sino que afectaría a los trabajadores de las dos entidades, puesto que la fundación le presta servicio a la asociación, aparte de tener proyectos propios, proyectos sociales, como pueden ser las comidas de ayuda a domicilio, que es un proyecto propio, como puedan ser pues servicios de fisioterapia, centros de atención integral. Es decir, la fundación nace para intentar profundizar en proyectos sociales que mejoraran la calidad de vida de las personas. Y ya digo, se verían afectados los puestos de trabajo de las dos entidades, tanto de la asociación como de la fundación. Hay un dato que conviene resaltar, y es la contribución de los centros especiales de empleo a la economía. Se revierte, ¿no? De lo que se invierte, de los 100 euros aproximadamente que se invierten en centros especiales de empleo, se devuelve bastante más a la sociedad. Sí, por cada 100 euros que la administración financia para el mantenimiento de los puestos de trabajo de los centros especiales de empleo revierten a la sociedad 253. Creo que ese dinero público se rentabiliza, cumple una función social muy importante, ya que ayuda a mantener en tiempos tan difíciles como los que nos encontramos los puestos de las personas con discapacidad, y además se multiplica, ya que revierte a la sociedad 253 euros por cada 100. ¿Cómo hemos hecho este estudio? Pues basado en la metodología que ha seguido una consultora que se llama KPMG y que ha hecho el mismo estudio a nivel nacional para el Ministerio y la Fundación 11. Nosotros, siguiendo la misma metodología, hemos podido comprobar que mientras que del estudio de KPMG se derivaba a nivel nacional que de cada 100, 143 revertían, en Almería rentabilizamos mucho más ese dinero y en vez de 143 serían 253 euros los que revierten a la sociedad. Modelo, por tanto, imprescindible para un sector muy vulnerable, lo estamos contando. Por supuesto, un modelo ya imprescindible, ya que ahora mismo el empleo que se crea para las personas con discapacidad, el 80% lo crean los centros especiales de empleo y el 20% el resto del tejido empresarial. Por tanto, hoy, en las circunstancias en las que estamos viviendo, en una situación de crisis en la que cuando una persona pierde el puesto de trabajo le cuesta mucho recuperarlo, para una persona con discapacidad ir al paro significa probablemente no volver a trabajar en el resto de su vida. Así de duro. Esperáis, sois optimistas, supongo que la nueva orden contemple esas ayudas para animar, incentivar a la contratación de las personas con discapacidad. ¿Y si no es así, Matías? Esperamos que la nueva orden contemple esa ayuda porque es un compromiso que hizo la presidenta de la Junta de Andalucía en su discurso de investidura de sustituir las subvenciones por incentivos. Y esto es un incentivo a la contratación, es decir, no es una subvención que se le da a una entidad para un proyecto determinado. Hablaba que en momentos de crisis económica y de recortes como los que estamos viviendo, había que reducir las subvenciones e incentivar más la actividad en cada uno de los sectores con el ánimo de generar riqueza y generar puestos de trabajo. Yo espero pues que ese compromiso que ella adquiere en los primeros días de su gobierno pues lo mantenga, y parece ser que así va a ser pues por las noticias que tenemos. En el caso de que no fuera así, pues decidiríamos las entidades que hemos venido trabajando en ese plan de comunicación, qué medidas llevaríamos a cabo pues para intentar presionar y reivindicar ante la Junta de Andalucía, concretamente ante la Dirección General de Políticas Activas de Empleo, para que reconsiderara la postura y que sacara esa orden manteniendo los incentivos que había a la contratación de personas con discapacidad, pues son imprescindibles para que no se destruya empleo en este sector que ya de por sí tiene unas tasas muy altas de desempleo. Seguiremos pendientes de esta noticia de alcance. Matías García Fernández, presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente. Gracias por habernos acompañado en Punto de Apoyo. Muchas gracias y espero que hayamos contribuido a dejar claro a la sociedad cuál es la situación que están viviendo los centros, y también pues aprovecho para pedir apoyo a la labor que estamos realizando, porque estoy seguro que de esta manera contribuiremos a sensibilizar a los representantes de la Administración para que estas ayudas se sigan manteniendo. Nos acompaña también en el estudio el asesor jurídico del Saliente, Justo Montoya. Justo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Acabamos de hablar con el presidente del Saliente, con Matías García Fernández, y se muestra optimista en principio. Como asesor jurídico, ¿tú también confías en que finalmente la Junta de Andalucía saque adelante esa nueva norma de apoyo a la contratación del sector? La verdad es que nos mostramos bastante optimistas porque de hecho la propia Junta nos está pasando los borradores para examinarlos y para que hagamos las correcciones o las aportaciones que consideremos adecuadas u oportunas. Y es bastante colaboradora en este aspecto y está, incluso sabemos que está acogiendo con buen agrado todas las puntualizaciones o las correcciones. Debería ser inminente porque ya llevamos bastante tiempo esperando esa normativa que, como aprovechando la época que va a llover, pues que nos vendría como agua de mayo para que los centros especiales de empleo siguieran funcionando. Por lo que sabéis, conocéis sobre esa nueva norma que está elaborando a punto de publicarse la Junta, ¿hay diferencias sustanciales entre la anterior norma que fue derogada y esta? Bueno, en principio con el borrador que nos ha suministrado vemos que han quedado algunas cosas en el tintero, como por ejemplo el fomento al empleo estable, es decir, cuando un centro especial de empleo transforma un contrato en indefinido o de entrada establece un contrato con una persona con discapacidad, lo contrata con carácter indefinido. No aparece por ningún lado esa ayuda que anteriormente estaba, incluso con una cuantificación que se establecía en 12.000 euros, y también tampoco no aparece claramente lo que son las ayudas para la adaptación del puesto de trabajo. Con las correcciones o con las aportaciones que se han hecho, entendemos que sí se va a introducir. Sin embargo, sí viene o está incluido el tema del 50% del salario mínimo interprofesional, que anteriormente iba con una serie de tramos. Por lo tanto, esas serían las diferencias fundamentales con respecto a la anterior o la no vigente, que sí recogía el 50% del salario mínimo, recogía la ayuda de carácter de empleo estable, eliminación de barreras, que estas dos últimas no recoge la nueva normativa. Lo que está claro, justo como asesor jurídico del saliente, es la importancia, eso queda de manifiesto, de los centros especiales de empleo a la hora de fomentar esa contratación a personas más vulnerables, ¿no?, a conseguir esos empleos. Vamos, es fundamental. En la provincia de Almería, la contratación de personas con discapacidad, si no fuera por los centros especiales de empleo, no habría no había contrataciones a personas con discapacidad. Fundamentalmente, la empresa ordinaria lo que hace es utilizar las demás vías que permite la normativa de inserción, es decir, o contratos con centros especiales de empleo o utilizar algún tipo de colaboración, nunca la contratación con personas con discapacidad. Por lo tanto, y además, esa normativa es fundamental para la subsistencia, porque sin esa ayuda extra no podemos olvidar que la persona con discapacidad no rinde, y lo vamos a hablar en términos económicos, igual que una persona no discapacitada. No porque no quiera, que si pudiera lo haría, incluso lo hace a veces mejor que lo que podría ser una persona con no discapacidad. Pero sin esa ayuda que suplementa la falta que tiene la persona, los centros especiales de empleo serían inviables ahora mismo. De hecho, se han puesto de manifiesto a la propia Junta, se le han hecho una serie de números o de estadísticas con lo que supone la reducción o la supresión de ese tipo de bonificaciones, y como digo, supondría que a la vuelta de unos 2 años la desaparición de los centros especiales de empleo en la provincia de Almería, y consecuentemente, como la normativa a nivel andaluz, pues entenderíamos que también desaparecería del resto de la comunidad. Hablamos de 1.000 trabajadores que dependen de esta nueva orden, 1.000 trabajadores vinculados a los 5 centros especiales de empleo de carácter social que existen actualmente en la provincia de Almería. Vamos, efectivamente, los que se tienen controlados de los centros especiales de empleo, que son los que se acaban de decir, efectivamente, en torno a los 1.000 trabajadores. Lo que pasa es que quizás a lo mejor también habría que apuntar que hay otros centros especiales de empleo, que aunque son a nivel nacional, pero que tienen también centros de trabajo en la provincia de Almería, que entendemos que también se verían afectados. Justo Montoya, asesor jurídico del saliente, gracias por haber estado en Punto de Apoyo. Gracias, Clara. Buenas tardes. Antonio y Lucas son dos ejemplos de superación, trabajadores a los que su discapacidad no les ha frenado profesionalmente. Antonio empezó como becario en el saliente y ahora pertenece al departamento de gerencia con solo 27 años. Y Lucas, de 47 años, tuvo que dejar su trabajo como autónomo y reciclarse en el mundo del transporte debido a un problema en la espalda. Ambos sois claros ejemplos de la importancia de los centros especiales de empleo. Si no hubieran existido, quizá no estaríamos hablando ahora aquí. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes, Lucas. Buenas tardes. Hola, Clara. Buenas. Antonio, empezaste como becario y sin llegar a la treintena has conseguido un hueco en la directiva de la asociación, una carrera imparable. Tiene muchísimo mérito. Yo, Clara, siempre he pensado que con esfuerzo y dedicación uno puede conseguir siempre lo que se propone. Yo me acuerdo el primer día que me senté con Matías, no conocía nada acerca de la asociación y varias personas me habían hablado de su persona y en qué consistía la asociación. No dudé ni de hablar con él porque yo, bueno, sabía que iba a tener más dificultades. Siempre eso está sobre la mesa, vamos, siempre sabemos que a personas con discapacidad nos cuesta más a la hora de encontrar un puesto de trabajo, y vamos, fui a pedirle consejo y él me dio la opción de ejercer las prácticas en el saliente. Esas prácticas iban relacionadas con lo que yo había estudiado empresariales, y él me ofreció las prácticas para hacerlas en el área de económica. desde el primer momento ya me dieron una función a realizar, que era llevar a cabo una central de compra. Y bueno, y yo creo que a día de hoy, como se puede decir, que ya esa central de compra está ya aplicada por completo en la asociación. ¿Cómo lo de crudo lo habrías tenido, Antonio, si realmente no hubiera existido un centro especial de empleo creado en el 92 por el saliente que te hubiera dado esa oportunidad? Sí, por la que hoy estás sentado aquí, tienes tu puesto de trabajo y no llegas ni a la treintena a un puesto de trabajo especial. La verdad que he tenido la suerte de conocer a esta gran labor social que ha facilitado, en mi caso, me ha facilitado el puesto de trabajo. Son muchas las personas que han conseguido un puesto de trabajo a través de esta asociación. Y gracias a ella, pues bueno, pues poco a poco he ido conociendo más el funcionamiento de esta entidad. Y para mí, en el momento, ya hablando ya un poco del último paso que he dado, ahora que formo parte de la directiva técnica, para mí fue una gran sorpresa cuando contaron conmigo para poder conseguir, para poder aplicar esta función en la asociación. En tu caso, Lucas, tu vida dio un vuelco cuando tuviste que dejar tu empresa, eras autónomo y reciclarte. ¿Cómo llegaste al saliente? Cuéntame. Bueno, yo mi caso es diferente a Antonio. Mi caso, como dices, he estado 20 años de autónomo, trabajando en algo totalmente diferente a esto. ¿En qué trabajabas? Yo era trabajador autónomo junto con un compañero y teníamos una pequeña empresa de pulido de suelos, de mármol y terrazos. Con lo cual esos años, sí teníamos mucho trabajo en ese sector, en el boom de la construcción estaba muy bien. Pero claro, llega el momento que por circunstancias de la salud, pues tienes que cambiar el chip, tienes que empezar una nueva vida. Y bueno, fue al principio un poco difícil porque te ves ya con una edad y te reconoce una discapacidad. Y las empresas privadas pues lo ven un poco complicado de contratar a alguien con discapacidad. Hoy día es complicado entrar en el sector del trabajo, pero con discapacidad mucho más. Y gracias a estas asociaciones, a estos centros especiales de empleo, yo muy bien. Empecé aquí en el saliente ya hace 7 años. Estoy muy contento. Aquí somos toda una familia. Y la verdad que muy bien, muy bien. ¿Por un problema en la espalda? Sí, por problemas de espalda. Dejas este mundo de los pulidos, suelo, sí, de mármol y demás, uh-huh, por el transporte, sí, ¿no? Sí, porque no podía coger peso y lo cambié por el tema del transporte. Sí, porque este trabajo, la verdad que tenemos una discapacidad, pero este trabajo estoy capacitado para realizarlo. Se puede desempeñar perfectamente. Sí, sí, sí. ¿Y cómo ha sido estos 7 años en el saliente? Muy bien, muy bien. Al principio me acogieron todo muy bien, todo como una familia y en especial todos los que tengo aquí, todos los compañeros de aquí que estamos ahora y otros que ya no están, por desgracia, pues se han tenido que ir por circunstancias de su vida. Y todos me acogieron muy bien muy contento. Estoy muy contento de estar aquí y creo que sin estos centros especiales de empleo, pues no sé dónde estaría ahora. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros como trabajadores del saliente, esta situación de inestabilidad en los centros especiales de empleo desde que se derogara esa norma que apoyaba la contratación, ¿no?, en el sector? Pues mira, es cierto que el miedo está rodando a todos los trabajadores. Estas reducciones que se están aplicando están haciendo a muchos pensar en su futuro. Nadie se ve con el puesto asegurado, aunque esto también es cierto que no pasa solamente en el ámbito de la persona con discapacidad, sino que está pasando en todos los ámbitos. Es una pena que en este ámbito, donde lo que se pretende es dar puestos de trabajo a personas con mayor dificultad en el ámbito laboral, sea afectado con estos recortes. Hay que pensar que el objetivo de este tipo de entidades es la de potenciar un poco el capital humano, y también una cosa que hay que tener muy en cuenta y que a lo mejor la gente de fuera no lo ve, es que todas las ganancias o ingresos o dinero que entra a estas asociaciones no son para una persona o para un director o para un presidente, sino que este dinero que se va ingresando es para hacer nuevas inversiones en todos los centros que tenemos o en las actividades que desarrollamos. Está claro que ha habido un antes y un después en vuestras vidas gracias a un centro especial de empleo, ¿no?, que ha posibilitado que estéis aquí y tengáis esa oportunidad laboral. Sí, la verdad que sí. Yo en verdad también tengo la suerte desde que terminé la carrera, me ofrecieron las prácticas en la asociación y gracias a Dios a día de hoy sigo estando en la entidad. Vamos, tengo que agradecerle todo porque todo lo que tengo y toda mi experiencia laboral la he conseguido a través del saliente. ¿Confiáis en que se retome esta norma, ¿no?, en que vuelva a ver la luz y se siga apoyando al sector? Claro. Sí, confiamos en que siga igual y que se retome. Y bueno, y sobre todo los que no tenemos una formación poco especial, pues es lo que tenemos a acogernos y sin esto sería complicado, muy complicado. Antonio Uclés, directivo técnico, Lucas Torres Sánchez, conductor. Gracias a los dos por habernos acompañado también en este programa especial sobre centros especiales de empleo. Muchas gracias a ti. Gracias, Clara. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber qué incentivos hay para el empleo de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Ahí estaba esa pregunta. Justo Montoya es asesor jurídico del Saliente. ¿Qué respuesta podemos dar a este oyente? En principio, las ayudas serían distintas si estamos hablando de una empresa que sea persona jurídica, SL, o bien fuera una empresa con persona física, un particular que decidiera contratar a una persona con discapacidad. Si estamos hablando de una persona física, a grandes rasgos, o la más importante es que si es el primer trabajador que contrata con discapacidad, estaríamos hablando de una bonificación en las cuotas de la Seguridad Social del 100% de las contingencias que debería pagar, o sea, de la parte que paga la empresa no pagaría absolutamente nada. Luego, si estuviéramos hablando de más trabajadores o ya que el contrato no fuera indefinido, que fuera temporal, tendríamos que ver no solamente el grado de discapacidad, sino también la edad de la persona que se contrata, incluso si es hombre o es mujer. En función de eso hay una serie de ayudas que pueden oscilar o que van hasta los 4.250 euros de bonificaciones a la cuota de la Seguridad Social. Si estuviéramos hablando de una SL, o sea, una persona jurídica, bueno, una SL, una SA, una cualquier otra entidad que tuviera la condición de persona jurídica, aparte de esas ayudas que se establecen también como bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social, también estamos hablando que hay una ayuda ahora que también es bastante importante, que más que una ayuda es una supresión del impuesto de sociedades. Es decir, si la base del impuesto de sociedades nos sale 12.000 euros, por poner un ejemplo, que es la cantidad sobre la que habría que pagar o liquidar el impuesto de sociedades, se minoran en 6.000 euros por cada persona con discapacidad que se contrate. Por lo tanto, la contratación es sumamente atractiva. Y es sumamente atractiva porque incluso se pueden hacer no solamente contratos indefinidos, sino contratos temporales, con un pequeño condicionamiento, que es el mantenimiento del contrato durante al menos 3 años y en el caso de que por cualquier circunstancia ese contrato se extinguiera, sustituir el trabajador o la trabajadora por otro trabajador o trabajadora hasta completar la vigencia o la duración de esos 3 años. Pero como digo, la bonificación en cuota a la Seguridad Social y en la empresa el impuesto de sociedades. Ahí queda esa respuesta extensa del asesor jurídico del Saliente, Justo Montoya. Gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros. Gracias, Clara, y a vosotros muy buenas tardes. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-52-66 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Hoy en este monográfico especial dedicado a los centros especiales de empleo tampoco puede faltar esta temática, ¿no?, en la revista de prensa. Sí, porque vamos a hablar de un suplemento especial que salió el sábado pasado en La Voz de Almería, donde se daba una detallada información sobre los 5 centros especiales de empleo de la provincia de Almería de carácter social. Este suplemento destacaba que las entidades de discapacidad hacen el 80% de los contratos del sector y si no fuera por estas entidades, las personas con discapacidad pues tendrían muchas menos posibilidades y muchas menos oportunidades de conseguir un empleo en la provincia de Almería. De hecho, ha quedado de manifiesto en esa entrevista que acabamos de realizar a 2 trabajadores claros ejemplos de personas que han conseguido insertarse en el mercado mundo laboral gracias a los centros especiales de empleo, en este caso del Saliente. Exactamente, porque además otro de los datos que da este suplemento es que desde que comenzó la crisis el empleo ordinario bajó un 14% y en centros especiales de empleo subió un 33%. Otro de los datos interesantes que da este suplemento es que los centros especiales de empleo están presentes en más de 35 municipios de la provincia de Almería, de Granada y de Sevilla. Estamos hablando de los centros especiales de empleo sociales de Almería y que más de 200 clientes reciben al año 273 servicios diferentes en una treintena de sectores productivos. Las personas que quieran ver este suplemento especial que apareció en La Voz de Almería hace unos días pueden verlo en nuestra página web, en la sección de dossier de prensa. Y si también están conectados con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook o Twitter, pueden verlo porque lo hemos colgado allí. Estamos llevando a cabo una serie de acciones de comunicación para que todo el mundo sepa la utilidad de los centros especiales de empleo y el gran papel que hacen en integración laboral de personas con discapacidad, Clara. Muy valiosa toda esta información en torno a los centros especiales de empleo. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social de Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. Comienza el mes de octubre, pasado por agua. Sí, pasado por agua y venimos que eso es noticia en Almería. Sí. Y venimos con muchas actividades interesantes, ¿no? Comenzamos con un taller de cuidadores. Cuéntanos. Sí, efectivamente. El próximo 15 de octubre dará comienzo el taller para personas cuidadoras de discapacitados y mayores. Tanto en Albós como en Almería se va a llevar a cabo esta actividad y va dirigido a personas que cuidan a personas dependientes o mayores, y a través de este taller pretendemos o intentamos dotar a estos cuidadores con las herramientas necesarias para que lleven a cabo el cuidado de sus familiares de la mejor forma posible, y sobre todo, y lo más importante, que sepan cuidarse a sí mismos para evitar problemas, pues, como por ejemplo el síndrome del cuidador, el estrés, la depresión, en fin, problemas que surgen de esta atención. Y esta misma semana se celebra ese encuentro de voluntariado, ¿no?, en Almería. Efectivamente, el próximo 9 de octubre tendrá lugar en jornada de tarde un encuentro para todos los voluntarios de la entidad, en la que habrá una sesión formativa y un pequeño encuentro entre todos los voluntarios y el personal del Saliente para poder compartir experiencias y encarar el próximo curso de mejor forma. Hablamos ahora de cine, ¿no? Sí, ahora hablamos de actividades que se van a llevar a cabo durante el mes de octubre en Almería, en la Escuela Municipal de Música y Arte, que está ubicada en la Rambla Obispo Vera. Va a tener lugar un ciclo de cine todos los miércoles, el 8, 15 y 22 de octubre a las 8 de la tarde, que organiza Amnistía Internacional Almería. Es un ciclo de cine sobre derechos humanos y podremos ver cada semana una película en torno a este tema. No hay que perdérselo. Y seguimos con esos plazos de inscripción abiertos, ¿no?, de cursos organizados por el Saliente. Sí, sigue abierto como siempre el plazo para todos los cursos online, curso de manipulador de alimentos y curso de inglés. Todas las personas que estén interesadas ya saben que nuestra entidad pueden informarse de todo y sigue abierto el plazo. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social de Saliente, gracias como siempre. Gracias, Clara. Buena semana. Así terminamos hoy lunes 6 de octubre. Les esperamos el próximo lunes aquí en Punto de Apoyo, un programa del Saliente en Candil Radio con un tema muy interesante, la alimentación saludable. Y es que la próxima semana se celebra el Día Internacional de la Alimentación. Cualquier duda, como siempre, o consulta, pueden llamarnos al 699-5252-66 o escribirnos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Gracias y feliz semana.